Una tercera objeción que a veces se hace al tema de la elección es que si es así, como hemos mencionado, como hemos dicho, entonces eso hace a Dios el autor del pecado. Y eso es una objeción un tanto cruel, ¿verdad? Pero ahí está. Lo que la gente dice es lo siguiente: si Dios lo controla todo, entonces Él, Dios, es el autor del pecado, porque el pecado es parte de ese todo. Pero eso es lógica, eso es pura lógica humana. Si Dios lo controla todo, dicen ellos, entonces Dios es el autor del pecado, porque el pecado es una cosa parte de ese todo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Salmo 5:5. Vosotros me vais a ayudar ahí. Salmo 5:5. Dice el texto: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Fundamentalmente, eso lo que significa es que Dios odia el pecado, de manera que Dios no puede ser el autor del pecado. Dios es el autor de un plan que incluye el pecado, pero Dios no es el autor del pecado. Una ilustración que siempre sugiero es: caramba, en nuestras autopistas, ¿cuántos motoristas mueren? Creo que este fin de semana festivo de hace unos días, del primero de mayo, etcétera, me parece que 60 y pico de personas murieron en accidentes. Ahora, la culpa de esas muertes la tienen los ingenieros que diseñaron esas autopistas. Bueno, no creo que sean los culpables de las muertes que ocurren en esas autopistas. Pero ellos construyeron esas autopistas, pero no se les lleva a los tribunales y se les acusa de ser los culpables de esas muertes. Fueron los autores de una red de autopistas en las que mueren muchas personas, pero ellos no son responsables de esas muertes. Dios es el autor de un plan que incluye el pecado, pero Dios no es el autor del pecado. La Biblia dice que el hombre es responsable por el pecado. Romanos 5:12. Por la desobediencia de un hombre entró la muerte. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Y por el pecado la muerte. De modo que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién es responsable? El hombre es responsable por su pecado, no Dios. De manera que en respuesta a esa objeción de que la elección hace a Dios autor del pecado, respondemos: no, porque Dios odia el pecado. Salmo 5:5. No, porque el hombre es responsable por su pecado. Romanos 5:12. Y en tercer lugar, el plan de Dios incluye el pecado, pero Dios solo lo permite. Dios permite el pecado, pero Él no es el autor del pecado. Es más, Dios ha de derrotar completamente al pecado y la muerte. Eso es lo que encontramos allí al final de 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y Cristo vino para qué? ¿Para qué vino Cristo? Para poner fin, para deshacer las obras del diablo, para poner fin al pecado, y en él no hay pecado. Es más, para hacer eso, Dios tuvo que pagar un precio muy alto. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo. Otra cosa. Ya veis, dije que si esperabais, lo que pasa es que lo he dicho varias veces, para estudiar este asunto hay que ser paciente, y somos impacientes. Otra objeción es, si la elección es eso que hemos expuesto, entonces eso hace innecesario predicar el Evangelio o testificar. Respuesta. Bueno, creo que mejor que darla, vamos a verla en la Biblia. Hechos 23. Hechos capítulo 23. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor al apóstol Pablo, quien estaba preso en Cesarea. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. No sé si todavía había sido trasladado, por lo menos iba en rumbo, rumbo a Cesarea. Le dijo el Señor: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Punto número uno de la respuesta. El Señor le dijo a Pablo que iba a testificar en Roma. ¿Lo has leído como lo he leído yo? ¿Claro? Clarísimo. El Señor le dice a Pablo: tal como has testificado de mí en Jerusalén, vas a testificar en Roma. Sigo leyendo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Pablo todavía está en Roma, de allí va a ser trasladado a Cesarea. Versículo 15. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno de que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, ¿quién sería ese, el hijo de la hermana de Pablo? Un sobrino de Pablo, muy bien. Oyendo hablar de la celada, puso su oído y escuchó la trama, fue y entró en la fortaleza y le dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. ¿Veis la cuestión? Se sentó Pablo allí en su celda a decir: bueno, Dios dijo que yo iba a ir a Roma. Así es que, muchacho, tranquilo, ¿eh? No hagas nada porque yo no voy a hacer nada. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Mandó a su sobrino a que le avisara al tribuno de la trama. A pesar de que Dios le había prometido a Pablo que él iba a ir a Roma, Pablo hizo todo lo que él pudo por llegar a Roma. De tal manera que le avisó al tribuno de que su vida estaba en peligro. Él no se sentó sobre sus manos porque Dios le dijo, vas a ir a Roma. Yo creo que este es un ejemplo muy claro. Dios dice que hay personas en el mundo, no sabemos sus nombres, ni apellidos, ni direcciones, ni nacionalidades, que van a formar parte del grupo de los redimidos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura, sin excepción. Y los grandes evangelistas que han habido en el mundo, los grandes hombres que Dios ha utilizado a través de la historia, la mayoría de ellos han sido firmes creyentes en la elección, pero han sido predicadores. Spurgeon, por ejemplo, probablemente el más grande de los predicadores en la historia del cristianismo después de Pablo. Después de Pablo, no se ha conocido en la historia de la humanidad ningún predicador mayor que Spurgeon, el inglés que vivió en el siglo XIX. Y otros como Billy Graham y otros más anterior a Billy. Bueno, yo no soy un evangelista, no me considero evangelista. Evangelizo, pero no me considero evangelista. Hablo de Moody y de hombres como esos que se dedicaron a evangelizar, firmes creyentes en la soberanía de Dios y en los propósitos electivos de Dios. Voy a mencionar dos detallitos más para que veáis que Dios trabaja junto con el hombre. Dios obra junto con el hombre, no fuera de, no ignorando, no soslayando el actuar humano. Acabamos de verlo en la vida de Pablo. Dios le había dicho a Pablo que lo iba a llevar a Roma. Pablo se entera que lo van a matar, pero él no dice, bueno, como Dios dijo que yo iba a ir a Roma, no me preocupo. Pablo cuidó su vida. Pero quiero que veáis dos pasajitos más. En el mismo libro de Hechos, capítulo 2. Versículo 22. Varones israelitas, Pedro predicándole a sus paisanos en Jerusalén, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, se refiere a la misma cosa. El determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, la misma cosa. Oíd, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Era el determinado consejo de Dios, el anticipado conocimiento de Dios, pero hombres inicuos tuvieron que hacer la obra. Dios a través del hombre. Capítulo 4, todavía más claro. Capítulo 4 de Hechos, versículo 27. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se reunieron? Herodes, El sevillano Poncio Pilato, dicen, ¿no hay una casa de Pilato aquí en Sevilla? Con los gentiles y el pueblo de Israel, versículo 28, para propósito, ¿para qué se reunieron Herodes y Poncio Pilato y los ancianos de Israel, los líderes? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mira, ahí está. Dios había determinado de antemano que algo iba a suceder, pero tuvieron que reunirse Herodes, Poncio Pilato y los ancianos de Israel para ejecutar eso que la mano del Señor había determinado antes. De manera que la enseñanza de la elección en la Biblia es clara, pero Dios nos ha mandado a que prediquemos el Evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Id a dónde? A todas las naciones y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, y esa es nuestra responsabilidad. Y el creyente que no esté involucrado en eso de alguna manera, y la iglesia que no está involucrada en esa obra de alguna manera, no está cumpliendo el mandato específico del Señor. De manera que no es correcto decir que hace innecesario testificar o predicar, porque el no predicar y el no testificar es ser desobedientes al mandato expreso del Señor, quien ha dicho: id y predicad, quien ha dicho: vosotros sois mis testigos. La sabiduría de Dios trabaja con el libre albedrío del hombre. La sabiduría de Dios trabaja con el libre albedrío del hombre. Lo que Dios ha determinado no se realiza hasta que el hombre lo ejecuta. Dios lo ha determinado, pero no se realiza hasta que el hombre lo ejecuta. ¿Sabéis cuándo Dios va a obrar de una manera un poquito distinta? Al final de todo, cuando ya la iglesia no esté aquí, al final de la gran tribulación, dice que Dios va a mandar a un ángel del cielo para anunciar el Evangelio eterno. Dios va a mandar un ángel del cielo para anunciar el Evangelio eterno. Bueno, voy a dar algunas sugerencias respecto de esto. Sugerencias para la solución del problema de la elección y el libre albedrío. Y una aclaración. Hay cuatro posturas, cuatro, no dos. Hay cuatro posturas distintas. Nosotros, hermanos, tenemos nuestros oídos y a veces oímos, la gente habla de calvinistas y arminianos. Y a veces la gente no sabe quién es calvinista ni quién es arminiano, y hay algunos círculos donde creen que ser calvinista es una gran herejía, es una gran maldición, y otros que creen que ser arminiano es la gran maldición, la gran herejía. Y esto no se trata, no se explica en nuestros círculos, y hay a veces alguien que se leyó un librito por ahí donde se menciona la cuestión y entonces, sin haber analizado, investigado, pues usa el vocabulario y crea sus problemillas también. Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar esto. Hay cuatro posturas, cuatro posiciones, no dos, tocante a la doctrina de la salvación, tocante a lo que se llama soteriología. La primera de esas posturas yo le llamo Dortistas, dortistas, tal como lo pronuncio, dortistas. Estos dortistas son hipercalvinistas. Creo que la palabra hiper no debe de ser extranjera ahora para nosotros, porque con los hipermercados, esos que hay por ahí, pues todo el mundo sabe lo que es un hiper. Hiper es algo grande, extremo. Hiper, la palabra hiper en el griego significa algo en su grado máximo. Por ejemplo, se habla de hipertiroidismo, alguien que tiene las tiroides más desarrolladas de la cuenta, ¿no? Entonces entendemos ese vocabulario. Dortistas, la palabra dortista viene porque hubo un concilio en un lugar llamado Dort, y de ahí salen los dortistas. Estos son los hipercalvinistas, dortistas. Estos se les conoce por creer en cinco puntos. Cuando alguien dice por ahí, yo soy un calvinista de cinco puntos, esto es lo que quieren decir. Yo lo voy a expresar aquí de una manera breve, no sofisticada, para que vosotros me entendáis. Y esos calvinistas de cinco puntos son los hipercalvinistas, mejor todavía, los dortistas. Creen en la depravación total del hombre. Creen en la elección incondicional. Creen en la redención limitada. Creen en la gracia irresistible. Y creen en la perseverancia de los santos. Esos son los dortistas. Depravación total del hombre, elección incondicional, redención limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Los dortistas o los hipercalvinistas creen en esos cinco puntos. Y añado que ese sistema es extremadamente lógico, muy lógico. Y para aquellos que a veces quieren enfatizar la lógica, les digo que cuidado con hablar de la lógica, porque no hay sistema teológico más lógico que este. Porque en algunos casos la lógica la llevan hasta las últimas consecuencias. Y por eso digo que no todas las cosas, las enseñanzas bíblicas, se pueden analizar desde el aspecto lógico. Segundo grupo, segunda postura. La segunda postura es la que yo llamo calvinista. Propiamente hablando, calvinista. Y esta postura calvinista acepta estos puntos con la excepción del tercero. Es decir, el calvinista cree en la depravación total del hombre, en la elección incondicional, pero cree en la redención ilimitada. La redención ilimitada. Voy a explicar esto, así es que un poquito de paciencia. La gracia irresistible y la perseverancia de los santos. De manera que el calvinista acepta los 5 puntos, con la excepción del tercero, que lo cambia por, en lugar de decir redención limitada, dice redención ilimitada. Vamos a contrastar estas dos posiciones. Depravación total del hombre, creo que esa es una enseñanza bíblica. La Biblia dice que el hombre está totalmente corrompido. El hombre está totalmente corrompido. Que el hombre, depravación total no significa que el hombre ha llegado al fondo de todo, sino que es capaz de llegar. Depravación total no significa que todo hombre esté haciendo lo peor, sino que es capaz de hacer lo peor por su condición pecaminosa. Creo que la Biblia enseña eso. Cualquier persona es capaz de hacer cualquier cosa, porque es pecador. Elección incondicional significa que Dios elige, como hemos visto, sobre la base de su gracia. Y esa es una enseñanza bíblica. La elección es incondicional porque Dios no nos elige porque seamos buenos, porque seamos guapos, porque seamos inteligentes, porque tengamos educación, porque seamos de ninguna cosa. La elección es incondicional, no hay condición. Dios nos elige sencillamente porque es una elección de gracia. Y si alguien tiene dudas respecto de esto, que lea Romanos capítulo 11, capítulo 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, elección, por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Si quieres discutir, discute con la Biblia. Ahí está el texto. Yo solo lo leo, lo cito. Ahí lo dice. La elección es única y exclusivamente sobre la base de la gracia de Dios. De manera que es incondicional. Ahora, el hipercalvinista, el dortista, habla de redención limitada. Redención limitada significa que Cristo murió únicamente por los escogidos, por los elegidos. Ellos limitan el alcance de la redención. Cristo murió solo por los escogidos, por los elegidos. Ahora, la postura calvinista, no la hipercalvinista, la calvinista dice que Jesucristo murió por todos. Y yo creo eso. Esa es mi postura, esa es mi posición. Cristo murió por todos los seres humanos, y por eso yo predico el Evangelio con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, con la misma pasión y con la misma convicción a cualquier persona. Blanco, negro, chino, japonés, ruso, quien sea, al que me encuentre que necesita oír el Evangelio, no le pregunto más, le hablo del Evangelio. La tercera son los arminianos. La palabra arminiano viene de un tal Jacobo Arminio. Arminio, que vivió más o menos fue en el siglo XVII, 1600 y pico. Jacobo Arminio. Los arminianos no creen en la elección incondicional o particular, sino creen que la elección es condicional o que es elección de grupo, elección colectiva. Si tú crees que la elección es de grupo, que Dios eligió a la iglesia en Cristo, entonces eres arminiano, aunque no lo hayas dicho nunca ni lo hayas reconocido, pero lo eres, porque eso es lo que creen los arminianos. Los arminianos puros, puros arminianos, no creen que la salvación se pierde. A veces se les ha achacado a los arminianos que son los que creen que se pierde la salvación. Los arminianos puros no creen que la salvación se pierde. Arminio dice en uno de sus libros: nunca he enseñado que uno salvo puede perderse. Nunca he enseñado que uno salvo puede perderse. Para que os deis cuenta de esto, la mayoría de los bautistas son arminianos. Son arminianos. Hay un cuarto grupo. Este cuarto grupo son los wesleyanos, de Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, los wesleyanos. Los wesleyanos creen en la pérdida de la salvación. Los wesleyanos son arminianos en casi todo, pero además de ser eso, le añaden que la salvación se pierde. De manera que eso los pone aparte, como un grupo aparte. Hermanos, he explicado claramente estas cuatro posturas. ¿Habéis entendido? Hay un grupo que se le llama dortistas, o que yo les llamo dortistas, son los hipercalvinistas, esos cinco puntos. Hay un grupo al que yo llamo calvinistas, que aceptan cuatro de los cinco puntos del calvinismo, y el tercer punto lo cambian. En lugar de decir redención limitada, creen en redención ilimitada. Cristo murió por todos. Hay un grupo que es el de los arminianos, que creen que la elección es colectiva, es de grupo, y que la base de la elección es la presciencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Dios sabía que yo iba a creer y por eso me escogió o me eligió. De manera que incluso ahí la elección es condicional. Dios sabía que yo iba a creer, no incondicional. Los arminianos no creen en elección incondicional. Y luego los wesleyanos, que creen que la salvación se pierde. ¿Entendido eso? Porque voy a hablar ahora de las soluciones que se han sugerido los particularmente por arminianos, que creen que la elección es condicional y que la gracia es resistible, se puede resistir. Algunas soluciones que ellos proponen y los argumentos que expresan. La primera solución que se propone es la que se llama de la fe prevista. Fe prevista. Dios vio de antemano o previó quién iba a creer y lo escogió. Esa es la propuesta arminiana. Dios vio de antemano o previó quién iba a creer y lo escogió. Dicho con otras palabras, sería algo así. Dios ve la fe y luego ocurre la fe. Y luego Dios elige y entonces esa elección se fragua sobre la base de que Él ha visto la fe ha ocurrido, Dios elige, entonces tenemos la elección. ¿Qué argumentos expresan estas personas, los arminianos? ¿Cómo explican esto? Toman Romanos 8:29 y primera carta de Pedro 1:2. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, también los predestinó. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, donde dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Según la postura arminiana, esos dos versículos muestran que la elección o selección se basa en conocimiento previo. Dice en Romanos 8:29, a quienes antes conoció, y en Primera Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios. Dios previó, luego predestinó. Segundo argumento. Dicen ellos que el punto de vista ese, de que la elección se basa en la presciencia o en el conocimiento previo o en la fe prevista, facilita el entendimiento de la elección y el libre albedrío. Es como si, entendiéndolo así, de esa manera, hubiésemos librado a Dios de un dilema. Hemos rescatado a Dios de un dilema, porque todo lo que Dios hizo fue ver de antemano que esta persona iba a creer, que esta persona iba a creer, y como Dios, el omnisciente, sabía que tú ibas a creer, te escogió porque sabía que tú ibas a creer. Tercer argumento. Dios puede autolimitarse de esa manera si así le place. Es decir, es una autolimitación de Dios escoger a alguien porque Él sepa de antemano que esa persona va a creer. Dios se ha autolimitado, y dicen ellos, si a Dios le place, pues Dios puede hacerlo. Ahora, la cuestión es, no es lo que Dios puede hacer, sino lo que Dios ha hecho. Ahí es donde está la cuestión. No es qué puede Dios hacer, sino qué es lo que Dios ha hecho. Esa es la pregunta que tienen que contestar. Muy bien. He expresado los tres argumentos que los arminianos exponen para decir, los tres argumentos principales que ellos exponen para decir que la elección se realiza sobre la base de una fe prevista. Es decir, que Dios vio que yo iba a creer, Dios vio que tú ibas a creer, y como Él sabía que tú ibas a creer, por eso te escogió. Y los argumentos son, según los arminianos, Romanos 8:29, 1 Pedro 1:2, muestran que la elección o selección se basa en conocimiento previo. Dice en Romanos 8:29, a quienes antes conoció, y dice 1 Pedro 1:2, que la elección elegido según la presciencia de Dios. Segundo argumento, que eso equilibra, que eso resuelve el problema de elección y libre albedrío. Y el tercer argumento es que Dios puede, porque Él puede, autolimitarse de esa manera, si lo desea, es decir, escoger a alguien porque sabe que esa persona iba a creer. Respuesta ahora a esos argumentos. La primera parte de la respuesta tiene que ver con el significado del verbo conocer de antemano. Y mirad que digo del verbo conocer de antemano, porque en el griego es un verbo, es prognosko. Prognosko. Es una palabrita, prognosko, una sola palabra, que en castellano hay que utilizar dos. Conocer de antemano es esa palabrita en el griego, prognosko. El significado de esa palabra, entender, comprender qué significa esa palabra bíblicamente, es crucial para entender el tema. Y veo que el tiempo se nos escapa y que va a ser muy difícil llegar al fondo de la cuestión en esta noche. Vamos a ver brevemente, por lo menos vamos a introducir el tema. ¿Qué significa conocer de antemano? ¿Qué significa prognosko, verbo, y el sustantivo prognosis? Prognosis. Prognosko y prognosis. La etimología de esa palabra, esta primera parte, pro, significa de antemano. De antemano. Y la otra parte, chinosko, es conocer. Conocer. Observemos, ya que estamos en las epístolas de Pedro, la segunda epístola de Pedro, 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ahí está el verbo, prognosko, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Ahí está el verbo. Segunda de Pedro 3:17. Esa es la etimología de la palabra. Pero, las palabras no adquieren su significado pleno a través de su etimología, sino a través de ¿qué? A través de su uso. Si hubiese aquí un vendedor de prendas de caballero y yo le dijera, muéstrame una camisa, él me mostraría una prenda de vestir, porque en su ambiente esto es una camisa. Pero si yo le dijese a un mecánico de coches, necesito una camisa, él entendería otra cosa. No es lo mismo para un mecánico de automóviles una camisa que para un vendedor de prendas de caballero. Tenemos, las palabras adquieren su mejor significado, su significado más pleno en el sitio donde se usa, no aisladamente, no por su etimología. De manera que cuando Dios es el sujeto, y esto es importante, esto que estoy diciendo ahora, cuando Dios es el sujeto de dicho verbo, del verbo ese, ginosco, ese verbo significa más que conocer previamente. Conocer previamente significa poder distinguir. Por ejemplo, yo conozco al señor Benjamín Martínez, lo conozco de tiempo. Si yo veo a tres o cuatro personas en la calle y él está entre esos tres o cuatro, yo puedo dirigirme a él y decirle, señor Benjamín, porque de antemano lo he conocido, previamente lo conozco. Tengo un conocimiento teórico, sé la apariencia física, el rostro del señor Benjamín, puedo distinguirlo de otros. Cuando Dios es el sujeto de ese verbo, el significado de ese verbo es más que conocer previamente. Vamos a ver algunos casos. Libro de Amós, Antiguo Testamento, Libro de Amós, capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios está hablando a la nación de Israel. Porque dice el versículo 1, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Mirad el texto, hermanos. Dice Dios ahí a la nación de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Seguro que eso quiere decir que Dios no sabía que había Egipto, Babilonia, Siria, Asiria, Persia, Media. ¿Ah? Porque dice ahí, a vosotros solamente he conocido. ¿Qué significa ahí el verbo conocer? ¿Qué significa ahí el verbo conocer? Decídmelo. ¿Ah? ¿Qué significa? Escoger de entre todas las naciones de la tierra, a vosotros os he escogido. Ahí el verbo conocer significa escoger. Dios no escogió a Babilonia, no escogió a Egipto, no escogió a Siria, ni a Siria, ni a los fenicios, ni a los filisteos, ni a los amonitas, ni a los moabitas, ni a ninguno de esos otros. Dios escogió. Ahí el verbo conocer es equivalente a elegir, escoger. Oseas, mismo libro, perdón, el libro de Oseas. Capítulo 13. Versículo 5. Sigue Dios hablando a Israel, versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Yo te conocí en el desierto. Es decir, que ya en el desierto Dios sabía que Israel estaba allí. Yo te conocí. Ah, mira, ahí está Israel. Esa es la cosa. No. Ahí es un conocimiento íntimo. Te conocí hasta el punto de que te elegí, te escogí y te cuidé, te protegí, te castigué. Tuve una relación íntima. Te di de comer, hice que el calzado de tus pies no se destruyese, que tus vestidos no envejeciesen. ¿Qué os parece el Salmo 1? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Ah, que Jehová sabe nada más. Él teóricamente sabe el camino de los justos. ¿Eso es lo que quiere decir? No. Que Jehová ha hecho, Jehová ha diseñado, Jehová ha elegido el camino de los justos. Conocer. Cuando Dios es el sujeto del verbo conocer, el significado de ese verbo se amplía de una manera tremenda. Significa mucho, pero mucho más que mero conocimiento. Ah, pero mire, el Antiguo Testamento no solo cuando se utiliza ese verbo respecto de Dios, ya hemos visto que se ha utilizado respecto de Dios, pero mire, a veces ese verbo se usa, el mismo verbo, respecto de seres humanos, y el significado es también mucho más amplio. Mirad Génesis capítulo 4, y con esto vamos a terminar. Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva. Ah, ya sé lo que significa. Eva iba paseándose por uno de los bulevares de allí del huerto, y habían tres mujeres o cuatro, y Adán dijo: ah, mira, ahí está Eva, y la distinguió de las otras tres. Eso es lo que significa. ¿Sí? No. Mira lo que dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. La conoció, tuvo relación íntima con ella, vivió, convivió físicamente, sexualmente, maritalmente con esa mujer. La conoció de la manera más íntima que se puede conocer a una persona. Ah, señores, conocer no es eso de solo ver. Dios previó, así él sabía. No, cuidado, hay que analizar el texto, ver la Biblia, hacer la exégesis, el trabajo de investigación, y entonces ir a la conclusión. No. Muy bien, aquí nos detenemos, porque si no estaremos hasta